alguien vio llover. En un rincón del Averno alguien creyó ver un ángel cerca del cielo. Y con esta suman 10 las copas que te debo. Y con esta suman 10 las copas que te debo. Dicen que ya no es igual, que ya no la acompaña el viento. Todo acabará como un frío enero. Y con esta suman 10 las copas que te debo. Y con esta suman 10 las copas que te debo. Y con esta suma 10 las copas que no bebo. Y con esta suma 10